Es momento de conocer a nuestro invitado. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana preparó diferentes actividades para este primer mes del año. Los talleres de preparación también se desarrollan desde hace más de una década, los mismos que sirven para mejorar el desempeño de quienes son parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con Fernando Mosquera, director del coro, y Mauricio Ponce, asistente musical. Adelante, Alex. Bien, estamos acá en su espacio de entrevistas. Vamos a hablar sobre la clausura de talleres, jornadas de capacitación, que se desarrollan ya a lo largo de la historia. Antes se lo hacía también para el público en general, y hoy en esta ocasión, en el año que arranca, ha sido exclusivamente para los integrantes del coro. Fernando, Mauricio, les damos la más cordial bienvenida acá a nuestra radio. Queríamos empezar con Fernando, que nos cuentes de qué se trató precisamente este evento de la clausura de talleres. Hola Alex, ¿qué tal? Muchas gracias primero por siempre tomarnos en cuenta para estas notas. Bueno, mira, nosotros como has dicho, estos eventos son bastante antiguos. Antes se organizaban con el maestro también, maestro Jorge Jaramillo Gálvez, aproximadamente hace unos 10 años, tal vez un poquito más, capaz Mauricio se acuerda un poco más la fecha. Hemos venido realizando estos talleres de capacitación. Han habido diversos temas. En general se toman los temas que en el año pasado han estado un poco flojos y se quiere reforzar en la medida que se pueda, para que los chicos tengan al menos una idea de lo que se está haciendo. En este año hicimos dos talleres, uno de lectura musical y uno de dirección coral. El de lectura musical fue dado por una compañera que estudia música, que es Melanie Aus, que es hija de un maestro muy muy conocido aquí en el ámbito coral de Quito y del Ecuador también. Yeah. Entonces, y el otro de dirección coral lo impartí yo. La muestra de lo que se ha hecho en los talleres, y bueno, van a tener la oportunidad de dirigir en público los chicos que recibieron el taller. Uno de ellos es Mauricio, que estuvo como alumno activo dentro del taller de dirección coral. Fernando, este término muestra es los resultados, el mostrar los resultados de un tiempo que han estado ustedes practicando, o lo que nos decías, capacitando. Claro, esta se llama muestra precisamente porque vamos a el trabajo que se hizo durante este mes en los periodos que hemos trabajado, ¿no? El de lectura fue un poquito más corto que el de dirección. Y bueno, y además porque los chicos van a ser los que muestren lo que han aprendido en estas pocas clases, que creo que fueron unas 10 o 12, no recuerdo bien. Bueno, comenzamos en el 8 de enero a ver estos temas. Yeah. Y bueno, como ya tenemos que comenzar a montar nuestro repertorio del año, decidimos que corten en este momento. Posteriormente yo tenía planificado ver si es que está en proyecto todavía, ver si hacemos algún tipo de capacitación que dure un poco más, sí, porque en realidad cualquier tipo de capacitación en lo que sea es insuficiente cuando es un mes, un par de días a la semana. Se ve exclusivamente las bases, lo más básico. ¿Y cuáles serían precisamente esas fortalezas o debilidades que ustedes han visto en este mes? En este mes, bueno, yo he visto que tenemos mucho potencial a nivel de directores corales. Sí, hay el ejemplo muy muy claro de un compañero que sabe tocar un poco el piano. No sé qué formación musical tenga, pero es profesor, me parece que de física o una cosa así. Yeah. Pero toca el piano y entiende un poco de música, y él no tenía idea de cómo dirigir. Y dentro de todo ha avanzado bastante bien en estas pocas clases. Eso también le decía él, que cuando uno estudia se nota, porque se notaba el progreso de día tras día que él venía haciendo. Se veía que él al menos iba a la casa y ensayaba algo de lo que se le había dado. Entonces, y así con todos los muchachos, ¿no? El que yo más pude observar fue de este chico que te digo que nunca había tenido la oportunidad de dirigir, y que para el día de hoy está en un nivel básico bastante bastante aceptable. Sí, o sea, tiene ya rasgos técnicos que él mismo los ha querido incorporar en tan poco tiempo, porque la verdad es, cuando se trabaja con el cuerpo no es igual que trabajar con otro tipo de objetos. Sí, el cuerpo aprende distinto, tiene su propio ritmo de aprendizaje. si no es el mismo, si yo lo puedo entender, pero si lo tengo que incorporar y expresarlo por el cuerpo, se demora un poco más. La primera vez que los talleres, si es que yo no me equivoco, se hace una muestra tan pública, ¿no? Antes hacíamos la clausura de este ciclo de capacitaciones, que como te digo, ya tiene un poco más de 10 años. Siempre se ha hecho en nuestra sala de ensayo. Sí, hemos adaptado la sala de ensayo para que sea una mini sala de conciertos o de muestras. Y hemos invitado a personas más allegadas, ¿no? Familiares, amigos muy cercanos, alrededor de unas 30, 40 personas como mucho para hacer esta clausura. Entonces, esperamos que dentro del año podamos extenderlo al público y hacer un llamado un poco más formal y más masivo también. Mauricio, le damos la más cordial bienvenida acá a nuestros micrófonos, a Zona Cultura. Bajo su experiencia y el compartir también con los otros integrantes del coro, ¿cómo se vive esto, estas capacitaciones, esta jornada, este mes de actividades? Bueno, muchas gracias por la invitación. Se ha compartido bastantes cosas. Fernando como instructor también nos ha compartido sus conocimientos en técnica. De pronto algo que se olvidó fue también el taller de biodanza, que fue un taller bastante, bastante energetizante para los chicos. Entonces se pudo también desde la parte humana trabajar ese ámbito, ¿no? Estos talleres, pues como Fernando bien lo dijo, a partir de hace 10 años se vienen dando, pero más a nivel interno. Yeah. Hace dos o el año pasado fue un poco más abierto. Pero siempre se trata de que la gente participe, sobre todo los nuevos integrantes, los nuevos postulantes y la gente que ya es del plantel del coro. Que participe masivamente, no solamente en cuestiones técnico-musicales, sino también en cuestiones humanas. Ha habido muchas veces en donde se ha dado talleres de psicología, de relaciones personales, también en años anteriores. Entonces, la gente es muy agradecida y es muy inmersa en todo este tipo de actividad. Siempre buscando una mejora en cuanto al grupo, ¿no? Como un grupo humano, aparte de lo musical. Entonces, hay una plena identificación de toda la gente que participa en este tipo de talleres. ¿Cómo ha sido el trabajo a lo largo de la historia? Porque usted nos decía precisamente que son 10 años que se viene ya desarrollando esto. Bueno, yo estoy en el coro desde hace 20 años. Ya. Ingresé como cantante y hace 10 años estoy trabajando trabajé junto con el maestro Jaramillo Gálvez. Ya. En el coro como asistente. Entonces, a través del tiempo son diferentes generaciones, ¿no? La generación de hoy es un poco más, ¿cómo te podría decir? Más espontánea, más receptiva. Siempre se ha tratado de que haya ese tipo de espacios donde la gente pueda cultivarse, pueda crecer, tanto musicalmente como... ¿Y por qué sería como ahora más receptivos? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, porque son más sensibles. Yeah. Hay más sensibilidad, la gente es más perceptible. Uh-huh. Yeah. Siento yo. Los observamos, y usted decía, Mauricio, precisamente es lo de la biodanza, que ustedes integraron a la obra que presentaba el maestro y los talleres que él desarrollaba también. ¿Cómo vivieron ustedes esa experiencia? ¿Qué les dejó como enseñanza prácticamente? Ya, se aprendió bastante. Fue más bien un trabajo más de introspección energética, claro, combinada con el baile, la danza, ¿no? Una danza bastante, bastante bien guiada por el maestro, con el fin de que el grupo se compacte más, que en cierta forma haya una cierta desinhibición, pero también haya un compartir y haya más unidad. Ese fue más el enfoque, ¿no? Y creo que se logró bastantes resultados, muy buenos críticas, muy buenos comentarios, y sobre todo la energía que se pudo evidenciar en cada sesión, se demostraba la afinidad de las personas. Fernando, estos talleres, las jornadas van a repetirse, ¿cómo es el tema? ¿Cada cuánto lo realizan ustedes? Nosotros en general lo usamos el mes de enero, que es un mes un poquitito más inestable en cuestión de que, bueno, están reincorporándose de vacaciones, siempre el retomar el año es un poco difícil para todos, creo. Te cuesta, ¿no? Sí. Entonces, usamos este año como para que los chicos también digan, bueno, vamos a aprender algo, ¿sí? Como no entrar directamente a lo que nos llama a nosotros, que es el cantar, sino tener esta parte formativa. Entonces, los talleres siempre se han dado en enero. Siempre han sido en el mes de enero, un par de días de febrero, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, no se ha hecho muy largo, en realidad. Hasta... inicios de febrero, más. Yeah. Siempre hemos sido así, como el primer mes lo dedicamos a, formar, a capacitar. Esperamos que, yo la verdad, en el proyecto que te estaba comentando, yo quisiera tener un taller un poco más permanente, ¿sí? Una que salga del... Nosotros usamos el horario de ensayo que nosotros habitualmente tenemos para estas capacitaciones. Entonces, a mí me gustaría tener un horario alterno en el que podamos ahondar, ¿no? Esto que al menos yo estaba dictando, que era dirección coral. En el sentido que no se puede condensar tanto y no se puede aprender demasiado en así fueran 10 clases, así fueran 20 clases, es poco. Sí, es el proceso que yo tuve de aprendizaje fueron de 6 años, entonces es difícil condensar 6 años en tan poquitas clases. Entonces a mí me gustaría que a lo largo de este año y ojalá el próximo, o dependiendo de cómo podamos organizarlo, esto sea un taller permanente o se pueda crear algún tipo de escuela de formación, sea de canto o sea de dirección. Esto tenemos que irlo todavía encaminando en el proyecto, ¿no? Y que sea algo más permanente, que no tengamos exclusivamente enero para hacer esto, porque en realidad las capacitaciones que se les da a los chicos es como para que tengan una visión muy por encima de todo lo que se les ofrece. Claro. Entonces... para que también tengan un poco de tiempo también para asimilar todo lo que hace falta asimilar, ¿no? Perfecto. Fernando, queríamos ya en la parte final, agradeciéndole a usted y a Mauricio que nos han acompañado acá, cerrar con los eventos que ustedes tengan para que le cuenten a nuestros oyentes ya en este arranque de febrero que tenemos y en general en el año 2018. Estamos abocados prácticamente a Semana Santa, que es una parte bastante fuerte dentro de la actividad que hace el coro. Que es prácticamente histórica, sí, muchas, según me comentó el maestro Jaramillo, que era el maestro que estuvo antes, él me comenta que, por ejemplo, los ciclos de música sacra comenzaron en este coro y que luego se fueron replicando en otras instituciones y que se fueron abriendo un poco más de espacio, ¿no? Después se institucionalizaron dentro de otras áreas, pero... este coro ha sido como también un referente para estas actividades. Entonces, el próximo mes vamos a tener, creo que tenemos un par de invitaciones institucionales, que son eventos que nos llaman a determinadas instituciones, ahora no recuerdo cuáles son. Pero lo fuerte de nuestro que ahorita estamos preparando sería Semana Santa, que va a ser del 21 al 24 de marzo, y que en general salimos a la comunidad, si no hacemos conciertos dentro de la institución, sino que vamos a parroquias, que organizamos con iglesias, y este año vamos a hacer un festival de música sacra, en el que estamos invitando un par de coros para que compartan con nosotros, y vamos a unir todo, vamos a cerrar ese cada día de festival con una obra barroca de italiana. Don Mauricio, de igual manera el agradecimiento de haber asistido acá y también que nos adelante los detalles del concierto que nos anticipa Fernando de música sacra, lo que nos van a presentar ustedes ya para este 2018. Bueno, para este 2018 hay, como dijo Fernando, la temporada de música sacra que estamos ya preparando, la otra semana empezamos ya a acelerar. Luego tenemos el repertorio para preparar un repertorio popular para festival que organiza la Universidad Católica. Ojalá, esperemos este año, ojalá se concrete el festival de voces. Voces desde la mitad del mundo, que es a partir de junio, julio, por ahí. Luego viene el Día de la Cultura, para agosto más o menos, no sé qué se programe en la Casa de la Cultura. Y luego pues viene con los conciertos de aniversario, que es en noviembre, a mediados de noviembre. Yeah. Y la temporada y ciclo de música navideña, coral. Ese es más o menos un compendio del año. De la agenda, de la agenda anual, fija. Aparte de las invitaciones institucionales, como dijo Fernando, durante todo el transcurso del año. Perfecto, les agradecemos mucho. Estuvo acá en Zona Cultura Fernando Mosquera, el director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Mauricio Ponce, también parte de este coro. Les agradecemos mucho. Gracias, Fernando y Mauricio. Muchas gracias.